podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará 205 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo petición con Amiga. El noticiero no podrá predecir 48 horas. Muy buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esto es Universo Paralelo en la 97.1 hasta las 20 horas por también www.lacaprichosafm.tk. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. Mi nombre es Jorgelina Molina y como casi todos los lunes de 18 a 20 horas vamos a estar acá trayendo un poco de información de carácter de género y diversidad sexual, también de derechos humanos, de trabajo cooperativo, autogestivo o sin patrón, de medio ambiente, permacultura, extractivismo, entre otras cosas, también, ¿por qué no?, escuchando música independiente. Brother, la Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Voy a saludar a Fede, a Nati, el Pelado, a la gente que habitualmente está haciendo los micros. Esta no es una buena época del año para hacer radio. Todo el mundo está viajando, rindiendo finales, haciendo cosas. Pero bueno, como el lunes pasado no me hice presente en el estudio, hoy sin columnistas, de todas formas vine a que este espacio esté cubierto con las noticias, con la información que estamos acostumbrados y acostumbrada siempre a compartir. No tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, hecho clase mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. El pote de la consola de la compu está pidiendo a gritos un cambio, pobre. Las vías de comunicación para mensajes 0388 1541 48 801, mensajes y WhatsApp. Y para llamados al 15 43 34 507. Algunos de los temas que vamos a tocar hoy va a ser en el micro de derechos humanos, por ejemplo, un año del gobierno macrista. Un montón de organizaciones y partidos políticos escribieron un comunicado muy interesante y extenso acerca de qué es lo que está pasando a nivel de derechos humanos, porque fue el día incluso de los derechos humanos este pasado 11 de diciembre. Entonces en la Plaza de Mayo se reunieron y estuvieron ahí las organizaciones sociales, gremiales, políticas, culturales, que compartieron un documento único y un micrófono, y vamos a reproducir el texto que estuvieron compartiendo en Plaza de Mayo. Tener tus ojos debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar, esa sonrisa peculiar. Hoy es 12 de diciembre y el 9 fue otro aniversario del Día de la Recordación de las Víctimas de 1921, conmemorando el 95 aniversario de la masacre de los 1.500 peones que Osvaldo Bayer dio a conocer en su libro como un hecho titulado La Patagonia Rebelde. Vamos a estar charlando y vamos a estar escuchando un audio de Osvaldo en el acto que se realizó en el Calafate, a raíz de este homenaje que se le hizo a los huelguistas, a los trabajadores fusilados en el año 21. Y más que una sola versión, una sola muestra total de perfección, llenas de luz la habitación. En el micro de género y diversidad sexual tenemos para compartir una nota que publicaron los compañeros y las compañeras de unred.org, que dice: el Vaticano ratifica su homofobia, los homosexuales y los que defienden la cultura gay no pueden ser sacerdotes. Un broche de oro yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra si me regalan la mañana. También en el micro de género vamos a hablar de otra nota de Unred, que es sobre la marcha de las madres que nunca claudicaron. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora realizaron la marcha número 36 de la resistencia en memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Rindieron homenaje a Azucena Villamayor y al grupo de la Santa Cruz. Esta nota es por Liliana Dayan Belluca de Unred. Manos calientan piel, solo de rozarla, mis manos van jugando a conocer tu escuela. Dentro de la información general, y por qué no, también cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la salud. La organización Mamá Cultiva pide que ajusten la ley para que no se nos trate como criminales. Son mamás que piden el cultivo de cannabis para uso medicinal para sus hijos e hijas. Sus brillos de neón y yo, lelo, disfrutando del juego. Horacio Berminsky escribe para Página 12, homicidio de un preso en Jujuy y desconocimiento de la ONU y la OEA, suicidio a golpes del Estado de Derecho. También estaremos desarrollando esa nota en el día de hoy. Y en el micro de Medio Ambiente, Extractivismo y Permacultura, donde cruzamos los dedos para que en su final esa fe de blonda se saque 10 por lo menos por no estar participando en el programa de estas semanas, tenemos a Carlos del Frade, que escribió para la Agencia Nacional de Noticias Pelota de Trapo: del orgullo nacional al negocio de Chevron. La parte 1 de este informe la vamos a estar compartiendo hoy en Universo Paralelo. Eso no fue nada, no. Me empiezo a acomodar, me voy a relajar. Vamos a escuchar un reggae precioso de cultura profética que se llama La Complicidad. Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cosas.

y se desvanecerán antes de este punto. Sin luz no hay color, y para pintar lo que no tiene color, como un vaso de agua o una ventana, usamos celeste, porque es el mismo color del cielo, que es transparente. Universo Paralelo 97.1. La Caprichosa. Antes de ayer, en el Día de los Derechos Humanos, la Plaza de Mayo fue una vez más escenario de visibilización de vejámenes, reclamo por derechos humanos y trabajo de concientización social. Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y culturales enumeradas compartieron un documento único y micrófono. Reproducimos el texto completo. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a un año del inicio del actual gobierno, estamos en esta Plaza de Mayo en la Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos para gritar muy fuerte que seguimos resistiendo. Venimos a esta plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria, el negacionismo de quienes pretenden poner en duda el número de víctimas y sus identidades políticas. Venimos a defender lo que hemos logrado en políticas de memoria, verdad y justicia, con los que obtuvimos la condena de 700 genocidas, políticas que los organismos habíamos reclamado durante décadas y que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Hoy, a un año del gobierno de Mauricio Macri, denunciamos el agravamiento de la situación de los derechos humanos en nuestro país, porque hay presos políticos, porque se ha profundizado la vulneración de derechos sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo. Seguimos resistiendo contra la impunidad, por eso luchamos por más memoria, verdad y justicia. En esta última década, nuestro país avanzó como nunca antes en el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad, mientras este gobierno declara a la prensa que los juicios a los genocidas continuarán, desarma las políticas de Estado que los garantizan, como las del acompañamiento a testigos y la investigación para las causas, despide a trabajadores y trabajadoras de sus programas, retira querellas, se reúne con agrupaciones de familiares de los genocidas que piden amnistía y no cesa en el intento de apartar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien potenció la actuación del Ministerio Público en estas causas. Seguimos reclamando la cárcel común, efectiva y sin privilegios para todos los genocidas y el juicio y castigo para todos los culpables. Exigimos que se reactiven y profundicen las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, que se terminen los despidos en las áreas encargadas de su sostenimiento y se garantice el presupuesto necesario para su desarrollo. Porque todavía queda mucho por hacer. Más de 300 jóvenes continúan apropiados sin conocer su historia, sin poder abrazarse con las familias que los seguimos buscando, porque es necesario seguir preservando, procurando, recuperando y resignificando los excentros clandestinos, porque deben abrirse los archivos de la dictadura que contienen la información sobre qué pasó con nuestros detenidos desaparecidos, porque es necesario continuar con los juicios a todos los genocidas, civiles y militares. Y porque todavía nos sigue faltando Jorge Julio López, exigimos aparición con vida. Los obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad se agudizaron en este año, creando una situación preocupante de impunidad para los responsables civiles de esta dictadura genocida y para todos los culpables que siguen sin tener juicio y castigo. La lentitud de los juicios y del desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la falta de conformación de tribunales y de confirmación de condenas sigue generando impunidad. Los genocidas se mueren sin haber sido juzgados y sin sentencia firme. Los civiles que dieron el golpe con Videla, Macera y Agosti siguen impunes. Son los grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, la cúpula de la iglesia y la corporación judicial, la parte civil de la dictadura cívico-militar, que en sociedad con las Fuerzas Armadas y apoyados por el gobierno de Estados Unidos, desplegaron métodos de tortura macabros, pusieron en funcionamiento más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Desaparecieron a miles de personas y dejaron un país devastado, con hambre, pobreza, exclusión y miles de presos políticos. Hoy, en esta plaza, nuevamente, denunciamos que la corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a los culpables. Con causas cajoneadas, los civiles como Blaquier, Massot, Botinelli, Mitre, Mañeto y los socios de Martínez de Hoz de Asindar caminan libres por las calles. El Poder Legislativo, por su parte, tiene pendiente la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura cívico-militar, que debería haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. A pesar de los reclamos de los organismos que los organismos hemos hecho a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, todavía no se ha conformado. Exigimos una vez más que pongan en funcionamiento dicha comisión. Y además pretenden convertir una fecha tan significativa para el pueblo como el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un feriado móvil. Basta de agravar la memoria. El próximo 24 de marzo vendremos a la plaza, como siempre, y volveremos a ser miles de personas defendiendo la memoria, la verdad y la justicia. Mientras demandamos que ningún genocida camine por las calles, vemos también cómo aumenta la violencia institucional. Un excesivo e injustificado uso de armas de fuego, razias, represión de protestas sociales y sindicales, ingresos brutales a barrios, controles injustificados de documentación, requisas personales sin causa en la vía pública, trato abusivo, hostil y amenazas, persecución política a militares por parte de las fuerzas de seguridad son solo algunos de los ejemplos. Terminar con las prácticas represivas y el funcionamiento de cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la pobreza, de ampliación de tormentos y torturas sigue siendo una de las mayores urgencias de la democracia. Estas políticas represivas son validadas desde el poder y por los medios de comunicación que ayer estigmatizaban a los 30.000 y sus compañeros y que hoy justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes. Los organismos de derechos humanos seguimos y seguiremos resistiendo. Esta plaza ha sido siempre escenario privilegiado de las luchas del movimiento popular argentino, incluso en pleno terrorismo de Estado. Hoy, a un año del nuevo gobierno, en muchas plazas del país hay movilizaciones en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos. Hoy como ayer, venimos a denunciar la existencia de presos políticos. Pedimos que sea efectiva la resolución de la ONU y los pedidos de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se libere de forma inmediata a Milagro Sala, presa política de Gerardo Morales y Mauricio Macri. También exigimos la libertad de sus compañeros Gladys Díaz, Mirta Izama, Alberto Cardoso, Mirta Rosa Guerrero, Graciela López y Javier Osvaldo Nieva, presos por el solo hecho de ser luchadores populares. No podemos permitir que continúe la violación del derecho del Estado de Derecho en Jujuy. Exigimos al gobierno una Navidad sin presos políticos. Denunciamos que en un año de gobierno de Macri nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas. Basta de despidos. Convocamos a esta jornada para denunciar la implementación de un modelo basado en la exclusión, la entrega de los recursos de las corporaciones, el endeudamiento externo, la pérdida del valor del salario, el vaciamiento de la educación, la cultura y la salud pública, la reducción del financiamiento de la ciencia y la tecnología, garantizado por el Estado, de espaldas al pueblo y con lógicas empresariales. Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos. Nos quieren disciplinar, pretenden deslegitimar nuestras voces, pero el movimiento popular conoce las resistencias, como lo demostraron las cientos de miles de personas que se movilizaron el 24 de marzo pasado en esta plaza. Las movilizaciones contra los despidos y el ajuste que llevaron adelante las organizaciones sindicales, sociales y políticas y el pueblo en su conjunto. Los comités por la libertad de los presos que se multiplican en todo el territorio argentino y la imponente marcha federal de los que los organismos de derechos humanos fuimos parte. Estamos en esta plaza para denunciar los ataques de los gobiernos populares en nuestro continente. Las corporaciones transnacionales no están dispuestas a ceder a los intereses de nuestros pueblos y con el apoyo de las principales potencias imperialistas descargan desde hace años una ofensiva feroz que se expresa en cada uno de nuestros países. Los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas y populares en Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela y los golpes de Estado institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil. Sostenemos con el pueblo colombiano su grito por la paz. Acompañamos el reclamo de los organismos de derechos humanos, familiares y de todo el pueblo mexicano que denuncian la responsabilidad del Estado por las miles de desaparecidos y asesinados. Hace más de 500 años continúa el bloqueo económico contra Cuba, la Cuba de la Revolución, la Cuba de Fidel, y acompañamos a su pueblo que sigue defendiendo las banderas de la revolución. Y decimos hasta la victoria siempre, querido comandante. Desde la profundidad de la historia, Bolívar nos grita con fuerza: la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles. Y aquí estamos, sin renunciar al sueño de la patria grande, enfrentando este duro presente de cara al futuro, con la unidad como herramienta insustituible, con 30.000 faros que son soles, con la potencia de la convicción que seguirá siendo motor para esta lucha. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta jornada de lucha, razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización nos sostienen, y hoy como ayer, la memoria, la verdad y la justicia siguen guiando nuestros pasos. Por la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles, cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, no al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria. Por la libertad de Milagro Sala y a todos los presos políticos por luchar, no a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades, que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo, no a los despidos y al ajuste. Por la aparición con vida de Jorge Julio López, por la restitución de la identidad de casi 30.000 nietos y nietas apropiados, perdón, de casi 300 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Las abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hay un montón de organizaciones gremiales, sindicales y organizaciones por los derechos humanos que firman este comunicado. Son una banda, no los voy a leer a todos, pero esto fue en el marco del acto por el Día de los Derechos Humanos que se realizó hace 2 días en Plaza de Mayo. Escuchamos a Mano Negra haciendo Señor Matanza.

a tus hijos, a todos. Sí, hasta le robás a tu propia familia. En momentos de locuras, haces cosas que no están bien. Robás para seguir. Robás sin medir las consecuencias. Robás y caes en cana. Bueno, lo veo contra la pared. Contra la pared. La base te enferma totalmente. Genera dependencia absoluta. Te lleva a la locura. Aún después de una cura, quedan rastros. Quedas adicta para siempre. Los profesionales no entienden nada de lo que es el Paco. No, señor, usted no entiende. A este chico hay que internarlo. Déjenos a nosotros, que nosotros nos encargamos. Algunos piensan que con la droga se evitan problemas. Piensan que es una joda. Se sienten en otro mundo. Te hace olvidar un poco de las cosas malas. Al final, te quedas solo y nadie es capaz de ayudarte. Si probás la base, te arruinás. Después de fumar, la angustia vuelve igual. Terminá de fumar uno y querés otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Si vendo esta, me lleno de plata. Llena los bolsillos de políticos y tranza. Te quita tiempo, plata y la vida. El Paco acaba con los chicos. Es económica y está al alcance de todos. La pasta base arranca corazones. Asociación de Reducción de Daños de la Argentina y Radio Comunitaria FM Bajo Flores. Yo tuve un hermano. Yo tuve un hermano. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Tanda no comercial del universo paralelo. Porque donde ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. La mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y en la voz de Galeano siempre les estamos dando comienzo al micro de género y diversidad sexual en Universo Paralelo por la 97.1 Radio La Caprichosa. Siempre es raro que lleguen mensajes al programa porque yo digo poco el teléfono. Ya que estamos, lo voy a refrescar porque llegó uno. 388-1541-48-801 para mensajes y WhatsApp, que lo acabo de prender al celular y tenía un mensajito. Y para llamados al 1543 34 507, como acaba de llamar Claudia, que quería publicitar en la radio. Bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que quieran comunicarse. Por lo mismo, se viene la temporada, hay que aprovechar que es el momento de vender. Radio La Caprichosa está abierta a todas aquellas personas y comercios de Tilcara y la región que quieran publicitar en nuestro aire de la radio. Dice el mensaje: en lo paralelo de las veredas, de los senderos, en el universo de lo más. Desde Barrio Matadero, escuchando, muchísimas gracias. Nos firma el mensaje, es 983, la terminación del celu. Y en este micro de género y diversidad tengo un par de notitas, pero para arrancar me interesaba compartir un material que es de Hugo, un compañero de Radio La Colifata, que hace un micro para La Vaca, que es el periódico de el sitio, no, perdón, lavaca.org es el sitio de noticias, de Simu es el periódico de esta agencia de noticias, y en este caso Hugo le hace una nota a Nadia Fink. Nadia Fink es quien edita en Editorial Chirimbote los libros de las antiprincesas y los antihéroes. Libros de Gilda, de Frida Kahlo, Violeta Parra, Clarice Lispector, Juana Zurduy, son algunas de las heroínas antiprincesas de las historias para niñas y niños de la Editorial Chirimbote. Nadia Fink, autora de la colección, habla con El Hombre de la Vaca sobre la actualidad frente a la inmediatez de la tecnología y sobre cómo inventar nuevos diseños y formatos. Me parece interesante también, acá en la radio tenemos la publicidad de la Editorial Chirimbote, que tiene nuestra amiga acá en La Quebrada, la Gaby Olga. Los recomiendo altamente. En mi caso compré el de Juana Zurduy y el de Julio Cortázar y son preciosos. Eran para mi sobrino, me dio pena regalárselos porque me daban ganas de quedármelo para mí, de lo bellas que son las ediciones. En fin, aprovechen, está el número de teléfono de la Gaby ahí en la publicidad, llamen, regalos si creen en Papá Noel y todas esas yerbas, es un buen regalo para este fin de año. El Hombre de la Vaca, junto a Nadia Fink, en este micro que se llama El Hombre de la Vaca. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud. Una producción de Cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Hoy voy a conversar con Nadia Fink, autora de la colección de cuentos infantiles sobre antiprincesas y antihéroes de la Editorial Chirimbote. Querida Nadia, ¿cómo surge la idea de recuperar historias de heroínas antiprincesas? Surge con la idea de contar historias de mujeres reales, traer a estas heroínas de nuestra historia, por dos cosas. Por un lado, porque creíamos que estaban menos visibles las mujeres. Si uno revisa la historia, se da cuenta de que en general le han quedado muchos nombres de varones, pero las mujeres no están tan presentes. Y por otro lado, porque también descubrimos que las mujeres construyen más colectivamente, entonces a veces los nombres propios se pierden. Contarlo para chicas y chicos nos parecía que era un lindo desafío. Ahí es donde entró Pitu con sus dibujos tan personales, particulares, sensibles y coloridos. Y también jugando un poco con un diseño que sea a los saltitos, como decimos, tratando de ser más fiel a cómo adquieren conocimiento las niñas y los niños de hoy. ¿Cómo es el diseño de los libros? Está pensado para que no sea una lectura lineal, digamos. Se va y se viene en el relato, hay animalitos preguntones, hay definiciones sencillas para quien está leyendo el libro en voz alta, que siempre las chicas y los chicos tienen sus preguntas. Entonces también eso nos parecía, que a veces está muy en boga esto de que los chicos no leen, y nos preguntábamos qué hacemos nosotros como adultos si no le estamos ofreciendo el mismo material que leíamos en nuestra niñez. Bueno, claramente ahora ellos, con toda la tecnología, tienen una atención mucho más dispersa, pero no quiere decir que no les interese la lectura, sino simplemente que es posible que adquieran el conocimiento de otra manera. Bueno, en esa prueba también estamos nosotros. ¿Cuál es la locura moderna? Creo que la uniformidad genera mucha locura, porque es difícil no sentirse rara dentro de esta sociedad que pide que te seas de una manera determinada. La locura de las chicas y los chicos es la hiperquinesia. Cualquier niño que se mueve mucho es tratado como loco y medicado, y parece que son infancias distintas y que los adultos estamos dedicando poco tiempo a que puedan disfrutar esa etapa tan linda donde la locura es absolutamente creadora. Muchas gracias, Nadia Fin. Y como dijo el nieto de Siderium, garro libro que no muerde. Esto fue El Hombre de la Vaca, que soy yo, por la aplicación de la Ley de Salud Mental. www.lavaca.org. Escuchábamos a Nadia Fink en el micro El Hombre de la Vaca de la editorial de Simu. Y seguimos en el micro de género y diversidad sexual compartiendo una nota de unread.org que titula El Vaticano ratifica su homofobia. Los homosexuales y los que defienden la cultura gay no pueden ser sacerdotes. El Vaticano reitera en un decreto que los homosexuales o los que apoyan la cultura gay no pueden ser sacerdotes. La homofobia sigue siendo santo y seña de las instituciones. El Vaticano ha reiterado que los homosexuales o los que apoyan la cultura gay no pueden ser... Bueno, no sé por qué repite dos veces lo mismo. El Vaticano reitera en un decreto que los homosexuales o los que apoyan la cultura gay no pueden ser sacerdotes. La homofobia sigue siendo santo y seña de la institución. La Iglesia, respetando a las personas afectadas, no pueden admitir que el seminario ni en las órdenes sagradas a quienes practiquen la homosexualidad presenten tendencias homosexuales profundamente enraizadas o apoyen aquello que se conoce como cultura gay, estipula el documento. Se trata de una nueva guía complementaria de formación de un centenar de páginas aprobada por el Papa, que actualiza una anterior versión de hace 30 años. Con todo, la Iglesia Católica hace una excepción por las tendencias homosexuales que sean únicamente la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo el de una adolescencia todavía no terminada. Asimismo, el documento recuerda la necesidad de una imposición voluntaria de la continencia. Sería gravemente imprudente admitir al sacramento de la orden a un seminarista que no haya alcanzado una actividad madura, serena y libre, casta y fiel al celibato, se lee en el decreto. Aquellos días con Marina en el sol. Qué caretas, ¿no? Porque tanto en la Argentina como en todo el mundo es impresionante la cantidad de casos que se dan de abusos por parte de curas en la Iglesia Católica. Hace poco, estoy buscando ahora mismo, hubo un caso en Mendoza de un hogar de niños sordomudos. A ver si lo encuentro, en el que ese escándalo en Mendoza, creen que son 60 los chicos sordomudos abusados. Esta noticia salió en el diario Clarín hace un par de semanas, se está abriendo lentamente, la voy a compartir porque me parece interesante, ¿no?, que justamente el Papa, que habla de estas cuestiones, no se hace cargo de la gran trayectoria que tiene en abusos y violaciones a menores la Iglesia Católica. Hay una película que, si no me equivoco, es de principios de este año o de fines del año pasado, que se llama Spotlight. Es yankee y habla sobre la investigación de un diario provinciano, un diario pequeño, acerca de estas redes de corrupción dentro de la Iglesia. Tiene que ver con este tema, la traducción al español de la película, que nunca son fieles al nombre real, es En Primera Plana. El nombre real es Spotlight. Bueno, no me está queriendo abrir, voy a seguir con otra nota que tenía preparada para este micro de género. Como desde 1981 las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizaron la marcha de la resistencia, fue este jueves desde las 12 horas hasta las 20 y a las 15:30 Nora Cortiñas, Mirta Barabelie y Elia Aspen, junto a otras madres, iniciaron su ronda habitual alrededor de la pirámide. Marcharon acompañadas por diversas agrupaciones que conforman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organizaciones defensoras de los derechos humanos, movimientos sindicales, sociales, partidos de izquierda y ciudadanos sin pertenencia a ningún espacio que acompañan las luchas de derechos humanos. A las 16, las madres rindieron homenaje a Azucena Villamayor al pie de la Pirámide de Mayo, donde sus cenizas fueron enterradas el 8 de diciembre de 2005, al término del 25ª Marcha de la Resistencia. Nora de Cortiñas tomó la palabra y dijo que los 12 de la Santa Cruz, entre ellos Azucena, Maris y Esther, nos abrieron el camino en la búsqueda de nuestros hijos. Prometió continuar la lucha hasta el último hálito de vida para los 30.000 detenidos desaparecidos. La referencia a la postura que tiene el gobierno con relación a los desaparecidos, Cortiñas dijo que las madres no aceptamos la teoría de los dos demonios y tampoco que digan que en Argentina hubo una guerra sucia. También pidió que haya justicia social y que se termine con el ajuste que empobrece y entristece al pueblo. Los dedos con la arena abajo, las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el balcón. Con respecto a las declaraciones del Papa en cuanto a las cuestiones de diversidad sexual y homosexualidad, quería compartir esta nota que es del 29 de noviembre. Dice: escándalo en Mendoza, creen que 60 chicos son 60 los chicos sordomudos abusados tras la detención de dos curas, lo dijo el fiscal. Sacarán a todos los alumnos del Instituto Próbolo y prohíben todo contacto con los religiosos. Obligaban a mi hijo a tener sexo oral con otros alumnos mientras los curas y los celadores miraban, declaró la justicia mendocina Cintia, mamá de uno de los chicos abusados en el Instituto Religioso Antonio Próbolo. Al sitio de los vejámenes lo llamaban la casita de Dios. Los metían para atrás en un lugar ubicado en el fondo del instituto, donde otras víctimas podían ver a través de la rendija de una puerta lo que pasaba, dijo el fiscal Francisco Sidotti. Que ha tomado más de 30 testimonios desde el viernes cuando ingresó la denuncia y se destaparon tantos años de impunidad. Hoy se decidió sacar a todos los chicos de la institución y evitar todo contacto de ellos y sus familias con los religiosos. Las víctimas eran chicos sordomudos de entre 10 y 12 años que tenían prohibido por sus directivos y docentes utilizar el lenguaje de señas para alentarlos a usar el lenguaje LAR. Ahora, esa exigencia académica parece sumar dramatismo al silencio cómplice que imperaba. En un espejo de manchas viejas había un sitio para tus... Algunos estudiantes regresaban a sus casas todos los días y otros residían allí. Las víctimas eran los chicos internados de entre 5 y 12 años, hijos de familias con escasos recursos o que venían de lugares alejados, incluso de otras provincias. Los delitos que se investigan son violaciones, manoseo, maltrato físico y sexo oral a varones y nenas. Las tardecitas. Bueno, esto en el marco de la iglesia y sus opiniones, cuando tienen el culo bastante sucio y no se hacen cargo, ¿no?, de las cosas que vienen haciendo ellos y que les viene pasando. Con tu recuerdo de entre los dedos, con el agua bajo. Mamá Cultiva dice: ajusten la ley para que no se nos trate como criminales. Luego de que diputados aprobaron un proyecto que busca regular la importación del aceite de cannabis para pacientes con determinadas patologías, integrantes de Mamá Cultiva hablaron de este avance en el cambio de la ley de drogas y cómo sigue todo esto de ahora en más. En los próximos meses tendremos la ley completamente sancionada, aseguró Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva. Esta noticia sale hoy en diariopopular.com.ar. Un volver a nacer. Antes de descubrir el cannabis como alternativa medicinal, Valeria Salech intentó combatir la epilepsia de su hijo Emiliano con anticonvulsionantes y risperidona. Fueron 9 años sin avances hasta que en 2015 conoció las propiedades del aceite de marihuana como tratamiento paliativo. Ahí esa mejor calidad de vida que tanto soñó para su niño y su familia se hizo realidad. Yamila Casagrande es la mamá de Benjamín. Su bebé de 2 años padece de síndrome de West y llegó a tener más de 300 convulsiones por día. El cóctel de comprimidos recetados para esta patología nunca generó una respuesta positiva y alentadora, pero el año y medio encontró en el cannabis medicinal esa evolución que tanto necesitaba y así, asegura ella, conoció las primeras sonrisas de su hijo. Pamela Vicente tuvo Guadalupe hace 11 años. Desde los 3, su niña sufre parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Con el paso del tiempo probó con diferentes tratamientos, pero ninguno le dio dignidad a su hija ni plantó lucha contra los efectos malignos de las enfermedades. Hace 8 meses decidió intentar con el aceite de cannabis y desde ahí, según expresa feliz toda la familia, Guada volvió a vivir. Valeria y Yamila y Pamela son parte de Mamá Cultiva, una asociación civil creada en abril de 2016, inspirada en su homónima chilena, cuyos objetivos son cultivar en forma individual y colectiva el cannabis que sus hijos necesitan, promover leyes que permitan y faciliten el uso del cannabis en forma medicinal y bregar por la libre información respecto al tema y la necesidad sin restricciones económicas a quienes necesitan de esta medicina. Ellas no son más que 3 ejemplos de los cientos de madres argentinas que gambetean el prohibicionismo arriesgando su libertad y luchando para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Pero este tratamiento alternativo puede dejar de ser clandestino. A fines de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, entre otras cosas, busca regular la importación del aceite de marihuana para su uso en pacientes con determinadas patologías, a la vez que estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados. Ahora falta que el Senado reconozca este derecho a la salud y entienda que, como dicen las madres, la actual ley de drogas no comprende el dolor y ajusten las normas para que no se nos trate como criminales, ruegan las integrantes de Mamá Cultiva. Un paso más, pero quedan muchos por dar. Con la media sanción estamos contentas pero no felices. Es un logro muy importante, pero que se permita la investigación y el estudio, porque estamos seguras que investigando la planta van a encontrar oro en polvo. Aunque todavía falta, que hoy se hable de marihuana medicinal es una batalla ganada. Ahora vamos a tener que trabajar mucho. Igual es lo nuestro. Es algo que conocemos y que le devolvió la vida a nuestros hijos, confesó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, a Diario Popular. Con el cannabis despertó Benja, yo, mi mamá, mi familia, los hermanos. Cada vez que el nene convulsionaba, convulsionábamos todos. Lo mismo cuando nos internábamos. Yo volví a parir un hijo, volví a nacer. Es algo inexplicable, agregó Yamila. Ahora la ilusión en el Senado es que el Senado reconozca el derecho a la salud. Ya hablamos en el bloque mayoritario de Miguel Pichetto, Frente para la Victoria, y nos dijo que el bloque nos va a acompañar. También hicimos lo mismo con la gente de Pinedo, del PRO. Seguramente en los próximos meses tendremos la ley completamente sancionada. Igual pase lo que pase con la ley, las mamás avisan que seguirán cultivando marihuana porque el dolor de sus hijos no espera. El único aceite que se puede comprar sale más de $300 y las madres no podemos pagar eso. Además, no es lógico pagar por algo que crece en el patio de tu casa. No fuimos a pedir permiso para plantar o utilizar el cannabis. Fuimos a decir, estamos haciendo esto. Ajusten la ley para que no se nos trate como criminales. La política entendió que si llega a cometer el error de llevar presa a una madre, el costo político sería altísimo. No es darnos permiso, sino ajustarse a lo que nos está pasando. Nuestra interpelación es el sistema de salud. No estamos reclamando el facito o el porrito. Hay que respetar al paciente. Si cualquier político o policía o quien ponga en duda lo que hacemos están un día con nuestros hijos, dicen devuélvanle la planta a estas minas. Nadie tiene una idea, salvo las madres que viven lo que nosotros vivimos, de lo denigrante que es esta enfermedad de mierda. Tengo tiempo. Y es la forma de nombrar las cosas cuando queman lo que hace que se escriban de otra manera en voz. Se quedan con vos. Las cosas cuando llegan, lo que hace que se queden de otra manera en vos. ¡Vamos! Gracias. ¿Bueno? Músicas paralelas para nuestro universo. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, La Caprichosa. El silencio en la radio no va. A ver si arranca en algún momento el tema. Lo que escuchábamos antes era Loli Molina y el tema es Las cosas que se quedan en vos. De versiones al paso, vamos a escuchar a Lucas Heredia haciendo La casa de al lado. Tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto en mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mire el corazón. Acá en esta cuadra vive mi. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Aquí no hay tango, no hay tango ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. No pasa el tiempo, no pasan los años sin verte cosas, con cosas de antaño. Nadie espera la casa de al lado. Lo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Les crean de toda soledad. Se engaña el que crea la verdad. No

Micro de trabajo autogestivo, cooperativo, sin patrón. El himno anarquista, cantada por los trabajadores en un fragmento de la película La Patagonia Rebelde. En principio voy a leer un comunicado de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social en torno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y en el análisis del conflicto. El día 2 de diciembre, la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una audiencia pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto provee la constitución de un barrio turístico en la zona y el loteo de las tierras de la Pampa de Luden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas. Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaraban la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes. Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza. Asimismo, solicitamos que el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique de sus declaraciones a las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no solo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras de la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia. Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a ser amenazada. Sin medios comunitarios no hay democracia. También en este micro de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón tenemos en el Calafate, con la presencia de Osvaldo Bayer en los cenotafios emplazados en la ruta 15 pasando a la estancia Anita, se realizó el acto del día de la recordación de las víctimas de 1921, conmemorando así el 95 aniversario de la masacre de 1500 peones. El acto realizado por la Comisión de la Memoria de las huelgas de 1921 tuvo al escritor e investigador de la tragedia como su principal orador. Escuchamos a Osvaldo Bayer en este homenaje a los trabajadores de El Calafate. Bueno, queridos amigos, un año más y muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Pero claro, faltan las autoridades, ¿no? Qué cosa impresionante que no quieren reconocer un hecho tan terrible que hizo el Estado y que hicieron los vecinos también al ayudar a las tropas. Y sin embargo, realmente triunfaron los obreros en el recuerdo. Están allí enterrados los fusilados. Pero finalmente triunfó el movimiento. Y esto significa mucho. Aunque seamos pocos, significa mucho. Y el monumento que se ha hecho aquí también. Logramos algo que estaba desconocido completamente. Se ocultaba, esto se ocultaba. Las dificultades que tuve yo para conseguir los papeles en las bibliotecas y en los archivos. Y lo conseguí todo. Y estaba todo, absolutamente todo. Los partes militares, los comunicados obreros. Y me costó 4 tomos, nada menos, de poder describir la verdad, llegar a la verdad. Decir todo lo que pude lograr, con los pocos testigos que quedaban. Pero llegó la verdad, y llegó esto también, estos actos, hechos de todo corazón. Muy bien, yo me alegro muchísimo. Vamos a seguir con esto. Esta es la verdadera historia de la Patagonia, que lo hizo un presidente democrático elegido por el pueblo, Hipólito Yrigoyen. Como aquí se dijo, los radicales nunca reconocieron este hecho, no hablan. Si le preguntan, dicen, de eso no hablo. Una cobardía absoluta, falta de coraje civil de reconocer los hechos y decir que Yrigoyen estuvo muy mal. Que no fue una dictadura militar los fusilamientos, sino que fue un gobierno elegido por el pueblo. Parece mentira. ¿Y qué manera de fusilar? Sin interrogatorio ni nada, por la sola presencia se fusilaba. ¡Qué tristeza! Porque las pionadas exigían cosas absolutamente justas y no el sistema inglés que tenían. ¿Por qué matarlo? ¿Qué justificativo pueden tener los radicales en justificar los fusilamientos? Ninguno. Se dice que era el temor de que la Patagonia pasara a Chile. Bueno, mandan tropas a las fronteras, por si existía ese temor, pero no fusilen a los seres rurales. Es un hecho inédito, es un hecho realmente que no puede soportarse cuando uno lee las páginas y los documentos de mis libros. Jamás nadie me ha iniciado juicio, jamás nadie ha comprobado que hay algo falso. Está todo trabajado, por eso 4 tomos, 20 años de trabajo. Y al final salió la verdad, y está la verdad. Por eso mantengan siempre este sencillo monumento, manténganlo, y mantengan estas reuniones en diciembre, todos los años. Hacen verdadera historia, que alguna vez va a triunfar la verdadera historia. Alguna vez va a ser fecha feriado nacional, porque se justifique el estudio de estas huelgas sociales. Bueno, no quiero molestarlos más, solamente abrazarlos uno por uno y decirle muchas gracias. Y agradecer a este coro femenino que es tan hermoso ha cantado y que espero que nos den otra canción más. Bueno, queridos amigos, seguir con el recuerdo, seguir con la memoria, seguir la lucha por la vida, la lucha contra la muerte, seguir la lucha por la propiedad conjunta y no por los grandes latifundios, seguir con la lucha por el pan para todos, la felicidad para todos y la libertad para todos. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras de Osvaldo Bayer en el homenaje a los huelguistas fusilados del Calafate. Fragmentito de un audio de la película basada en el libro de Osvaldo Bayer, historiador e investigador de estos hechos de los trabajadores argentinos. Fragmento del audio de La Patagonia Rebelde. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del teniente coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. ¿El teniente coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la asamblea. Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros, a seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad! donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. En marcha. ¡Arnold! ¡A ser muertos como bestias! ¡Tenemos asediadas trincheras! Volvemos al campamento. Y lo digo bien claro para que no queden dudas. La única forma de ganar es con las armas. Compañeros, les presento la moción de entregarnos sin condiciones. Micro de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón. De la bolsa al ruedo, billetes sucios, de mano en mano, y las apuestas, la fe en el bueno. Escuchamos a los nietos de Borges haciendo Rebelión en la granja. La canción que acabo de cantar no es la completa historia de mi vida. Solo fue un momento oscuro y lo quise ilustrar. No es cuestión que todo sea una poronga. Me río como un loco, como un chombo choco, porque le vengo de un extremo al otro, que me odio, que me adoro, que me azoto, que florezco, que me eclipso, que sonrío, que me abrigo o que me entrego. Entonces suelto lo que tengo y floto como un pato lleno de placer. Lo que pasa es que me ofusco, tiene todo confundido. Me río como hiena y estoy solo como un perro. Cargo todo como un asno, como mierda, como un cerdo. Me quejo como un pavo y mientras hablo como un loro. No percibo el río que me viene llevando y siempre está fresquito para un buen chapuzón. Ya estoy más avivado, no soy ningún boludo. Mi ombligo no es el mundo, hay una versión tan bella en cualquier otro lado, en la jeta de un amigo, en los gritos de los niños, en el silencio del dolor. La ensalada. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa, 97.1. ¿Quién iba a decir que solita en la radio se me iban a hacer las 20 horas así? No, quiero dejar de mencionar la nota de Horacio Bersminsky en página 12 que también levantó rebelión.org. Dice, homicidio de un preso en Jujuy, desconocimiento de la ONU y la OEA, suicidio a golpes del Estado de Derecho. Mientras el gobierno sufría su tercera derrota seguida en el Congreso, rechazo a la manipulación electrónica del voto, emergencia social y reforma del impuesto a los altos ingresos, el asesinato en una cárcel de Jujuy de un preso cuyo tío no colaboró en la persecución a Milagro Sala marcó la agonía del Estado de Derecho en uno de los distritos que gobierna la Alianza Cambiemos, esbozando un amanecer sombrío para su segundo año en el poder mientras la economía no despierta del letargo recesivo. El martes, el Servicio Penitenciario Jujeño informó que el detenido Nelson Mariano Cardoso, de 21 años, se había ahorcado en la cárcel de Villagorriti, pero sus compañeros de cautiverio tenían motivos para descreer de esa versión. Pidieron explicaciones y recibieron golpes, gases y balas de goma, igual que los familiares de muchos internos que ante la noticia inquietante se habían concentrado frente al penal. La autopsia de Cardoso reveló que lo habían matado a golpes y que las marcas del estrangulamiento habían sido realizadas sobre su cadáver para simular el suicidio. No era un preso cualquiera. Su tío, Alberto Esteban Cardoso, había denunciado que el sábado 27 de octubre del 2007, Jorge Rafael Páez y el chato Alberto Ávila intentaron matarlo a tiros. Los disparos hicieron que el abdomen a Soraya Pamela Belén Centellas, una nena de 11 años, que hacía las compras en una carnicería próxima, Páez y Ávila estuvieron años prófugos. Según diversos testimonios, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos de 20 a 40 personas por razones familiares, futboleras y políticas. Ávila también es sobrino de Cardoso. Ambos formaban parte de bandos enfrentados en la hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y militaban en agrupaciones distintas en el justicialismo local, que dirimían en las elecciones del día siguiente, domingo 28 de octubre. En noviembre del 2010, el juez Raúl Gutiérrez procesó a los prófugos por lesiones culposas y abuso de armas, calificación que la Cámara de Apelaciones cambió por la de homicidio simple en grado de tentativa. Ávila fue detenido en marzo de 2015. La causa tomó un giro distinto a partir de la asunción del gobierno de los contadores Gerardo Morales y Carlos Hakim. En diciembre de 2015, el mes siguiente ingresó al expediente una escucha telefónica a la hija de Páez, Jessica Silvana. El 15 de enero de este año, la mujer le dice a Páez que habló en la plaza con Mili o la flaca, quien le prometió darle dinero para 2 meses de alquiler. Un nuevo juez, Pablo Pullen Germanos, ordenó la detención de Milagro Sala por encubrimiento. Páez fue detenido el 15 de febrero en Tartagal. Pero en su declaración indagatoria el 26 de febrero, Páez dijo que el día anterior al tiroteo, en una reunión realizada en el domicilio de Milagro Sala, con su esposo Raúl Noro, Ávila, Augusto Choque, a quien llaman el peruano, y varios más que no recuerda, la dirigente de la Tupac Amaru mandó a limpiarlo a Beto Cardoso. Agregó que él no quería, pero Milagro lo amenazó con la pérdida de su trabajo y dijo que le pagaba a Ávila con su casa, que durante el trayecto trató de convencer a Ávila de no hacerlo, que él iba sin armas y que, muerto de miedo, se agachó en el asiento del acompañante escondido. La disculpa de Páez también incluyó que vivimos en el barrio de la Tupac, rodeados de los matones que hacen cualquier cosa por unos pesos. Cardoso es dirigente de la organización Tecuré, que entonces estaba enfrentado con la Tupac Amaru y ahora es su aliado. Ávila negó la existencia de la reunión, de la cual no se produjo otra prueba que la indagatoria de Páez, sin juramento de decir verdad porque estaba procesado, pese a lo cual el juez sostuvo que era una declaración testimonial. Ávila dijo que la casa la había comprado un año antes. con un préstamo de su suegro y la venta de dos motocicletas. Incluso pidió ser careado con Páez para establecer quién mentía. Al fiscal Diego Cusal y al juez Puyem, germanos, les bastó el descargo del procesado Páez para cambiar la calificación de homicidio simple, homicidio agravado por pago o empresa remuneratoria, y procesar a Ávila como autor y a Milagro Sala como coautora, mientras desvincularon a la hora colaborativo Páez, pese a que estuvo presente en el momento del supuesto encargo, acompañó a Ávila y escapó con él. Pese a que varios testigos, entre ellos el policía Gastón Brajeda, dijeron que también Páez había disparado, Puyén, germanos, le concedió primero la prisión domiciliaria y luego lo sobreselló. El 26 de abril, Puyén, germanos, ordenó la detención del denunciante Beto Cardoso, a quien también procesó porque, según otros testigos, se defendió a tiros de quienes querían matarlo. El caso sigue una pauta recurrente en la Jujuy de Morales, donde a cada uno se le permite elegir entre ser acusador o acusado. En enero de este año, varios cooperativistas imputados por defraudación por los planes de vivienda para acusar a Milagro Sala declararon en contra de sí mismos y así fueron excluidos de la persecución policial. La senadora Liliana Fellner reveló que el contador Morales la conminó a votar el acuerdo con los fondos buitre, porque de otro modo también serían procesados los intendentes justicialistas cuya firma era imprescindible para certificar el avance de la construcción de viviendas y permitir el pago. La diputada Mabel Balconte, procesada, igual que Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación, pagó su libertad y la de sus hijos acusando a Milagro Sala, transacción que quedó al descubierto cuando ingresó dormida al hospital de San Pedro con una sobredosis de barbitúricos por la tensión padecida ante la alternativa que enfrentó. El registro de la justicia electoral indica que Puyén Germanos está afiliado a un partido político en Jujuy, y si bien no consigna a cuál, en su perfil de Facebook, el justiciero jujeño declara su agrado por el presidente Mauricio Macri, con foto incluida. Primer juicio. El jueves 15 comenzará en San Salvador el primer juicio contra Milagro Sala por denuncia de Morales cuando era senador. El 16 de octubre del 2009, mientras daba una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas de la capital, Morales fue interrumpido por Ramón Salvatierra, Graciela López y otras personas que arrojaron sillas y huevos y entonaron consignas críticas sobre su gestión. Milagro Sala recién fue vinculado un año después con el episodio, del que no participó. Como de costumbre, por dichos de terceros, Morales, constituido en querellante, presentó al matrimonio formado por los cooperativistas René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, quienes el 13 de agosto del 2010 declararon que Milagro Sala era violenta y que durante una reunión en su casa les exigió que agredieran a Morales. Como se negaron, los amenazó. No faltan detalles pintorescos. Según su versión, Sala les dijo que les daría para los huevos, lo palpó en los genitales para ver si tenía armas e hizo que le besen los pies, que la llamen mami. Es decir, como en el caso del tiroteo, ninguna prueba directa, solo dichos de terceros que se presentan mucho después y que no fueron comprobados. La calidad del testigo no es la mejor. Como se sentía en peligro, Arellano pidió custodia. Como Morales era senador nacional, intervino la justicia federal, que dispuso una custodia para el testigo. El informe de la Policía Federal no lo favorece. Un día se toma a golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a un colectivero alcoholizado, porta armas para las cuales no tiene autorización, grita y pega a cualquiera. ¿Qué dirán los señores de las Fuerzas Vivas que firman la solicitada cuando vean en acción a este único testigo que vincula a Milagro Sala con un episodio en el que no estuvo presente? Bien, me queda afuera la noticia de Chevron que escribió Carlos del Frade para la Agencia Nacional de Noticias Pelota de Trapo. Ya la desarrollará Fede Blonda el lunes que viene en el habitual micro de Medio Ambiente, Permacultura y Extractivismo. Salgan afuera, hay un sol, bueno, ya no casi, hay un atardecer precioso, rojo, entre los cerros de Tilcara, quienes escuchan desde Tres Arroyos, desde San Juan, Mendoza, desde los otros lugares en las retransmisiones de Universo Paralelo, también salgan, que está bueno estar en la calle. 20 horas 10 minutos, me voy a la miércoles. Los dejo con este tema que está sonando de fondo, que es de Pequeña Orquesta Reincidentes y se llama Amiguita de Pan. Jorgelina Molina es mi nombre, Universo Paralelo este programa, La Caprichosa, la radio, hasta el lunes que viene a las 18 horas. Tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos se derrumbó. De la sal y el orégano, del azúcar y el parmesano, de la harina y la tierra, las semillas del puta parió. Thank you.